Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí iniciamos una nueva entrega de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de inspiración popular de todo el planeta y que se emite por un buen número, 40 y bastantes emisoras, a lo largo y ancho del mismo. Y además hoy nos vamos a centrar en la música, ya lo estamos haciendo, de dos países muy queridos donde también se puede escuchar Mundofonías. Por un lado, Perú, donde nos podéis escuchar a través de Filarmonía FM en Lima, y por otro lado Bolivia, donde nos podéis escuchar también en la capital, en La Paz, a través de Radio París La Paz. A estos dos queridos países, vecinos también entre sí, vamos a dedicar las músicas del programa de hoy, concretamente de la música de Perú, fijándonos en lo que es la cultura afroperuana, esa muy original expresión musical y cultural nacida pues de la presencia de comunidades negras llevadas a la fuerza, evidentemente, como todos los habitantes con origen en África, que fueron trasladados a América a lo largo de los siglos para trabajar como esclavos y que allí, bueno, pues generaron una cultura, como digo, muy original, muy particular, en contacto con otros elementos de la población, como la población indígena, la población de origen europeo también. El disco que tenemos entre las manos es una de esas Rough Guides, esas guías Rough, editadas por el sello World Music Network, y que se basan en un país, en un género, en un artista, en una época, etcétera, etcétera. Y de momento estamos con esta Rough Guide to Afro Perú. Hemos escuchado esta pieza, el Alcatraz. El Alcatraz, aparte del título de esta pieza, es uno de los ritmos característicos de la música afroperuana y nos la traía una de las leyendas de esta música, como fue Arturo Zambo Cabero, un personaje que ya falleció después de que se publicara este disco, porque este disco ya tiene unos cuantos añitos, aunque por supuesto esta música siempre está de actualidad. También os explicaremos por qué lo ponemos aunque tenga unos cuantos añitos, porque también tiene su razón de ser. Junto con Arturo Zambo Cabero escuchábamos a Óscar Avilés en la guitarra, otro de los grandes de la música peruana, que también lamentablemente nos dejó en el intervalo de tiempo que ha pasado entre la edición del disco y la emisión de este programa Mundofonías, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y este disco se abre con una de las grandes divas de la música en Latinoamérica y posiblemente la artista de música afroperuana más famosa, al menos en el ámbito internacional. Ella es Susana Baca. Y este disco recopilatorio se abre con esta pieza, Golpe e Tierra, Hablan los Negros. Ahora de ser. los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. Lo de Lambaye que dicen, lo de Salamanca dicen, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán, alandurundurundurunda, alandurundurunda. Oíamos a Susana Baca dentro de este disco, esta guía a la música afroperuana, una recopilación hecha por Daniel Rosenberg, al que mandamos un saludo desde aquí, ese productor, recopilador, investigador, afincado en Canadá, en Toronto. Hello, Daniel Rosenberg, greetings for you from Spain. Hemos oído a Susana Baca, esta artista, como decimos, pues muy reconocida. Ella tiene, por ejemplo, un Grammy por una colaboración junto con el grupo Calle 13. Ha sacado discos con Luaka Bob, ese sello de David Byrne. Y al menos aquí en España ha aparecido en varias ocasiones en los periódicos generalistas de tirada nacional. Además de que ha venido varias veces de gira. Y bueno, pues todo esto se debe a un trabajo muy profundo de investigación en la música afroperuana. Ella viene de una familia humilde con mucho interés por la música, aunque sus primeros pasos en el mundo profesional fueron como maestra. Pero esa inquietud por la música de esas raíces la llevó a investigar junto con su marido y manager, Rodrigo Pereira. Han hecho este trabajo de divulgación de la música afroperuana. Pues vamos a continuar con otro ejemplo de este disco, Rough Guide to Afro Perú, The Music Spirit of Black Peru, el espíritu musical del Perú negro. Y además de saludar a Daniel Rosenberg, pues el motivo de que pongamos esta música es que él tuvo la gentileza de darnos en mano algunos de los discos que él produjo de estas series de Rough Guide hace algún tiempo, así que bueno, pues teníamos pendiente repasarlos con más detenimiento. Y este verano en el hemisferio norte, invierno precisamente en los países aludidos en el hemisferio sur, pues es una buena ocasión. Vamos a escuchar ahora a Roberto Rivas con este tema titulado Arroz con Colón, quien nos ofrece con su grupo Gente Morena, su grupo habitual, pues el grupo, el conjunto típico de la música afroperuana, con la guitarra, el cajón y la quijada de burro. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Me voy a ver a mi zamba, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi zamba, me lo ha dicho don José. Esa cosita buena no se debe de perder. Esa cosita buena no se debe de perder. Arroz con cocolón, con tu bistute ollita nomás. Arroz con cocolón, con tu bistute ollita nomás. Ollita nomás, hija, ollita nomás, hija. Ollita nomás, hija, ollita nomás, hija. Ollita nomás, hija, ollita nomás, hija. ¡Ay! cuando me vea de ganchete ya verá, usted ya verá. Cuando me vea de ganchete ya verá, usted ya verá. Cuando me vea de brazo y el negrito Nicolás. Cuando me vea de brazo y el negrito Nicolás. Se va a tomar su cañazo, ya verá, usted ya verá. Se va a tomar su cañazo, ya verá, usted ya verá. Arroz con cocolón, con tu vito de ollita nomás. Arroz con cocolón, con tu vito de ollita nomás. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. En la plantación de caña baila negro, baila saña. Aquella flor hoy te encuentras prisionero. No se debe de arrancar algo que ya tiene dueño. Así tienes que aprender que en una copa de ron no se puede de olvidar. Pues hemos seguido en Mundofonías con esta recopilación de música afroperuana, esta Road Guide to Afro Perú. Como decíamos, una recopilación de Daniel Rosenberg con piezas como esta, que si escuchabais esta voz, era un hombre, era una mujer. Realmente no estaba muy claro, ¿verdad? Bueno, pues era un hombre llamado Manuel Donaire, un hombre bajito, con esta voz súper aguda, como veis, y que además es una auténtica estrella. De hecho, hasta le hacen en televisión imitaciones y todo en su país, en Perú. Y es llamado como el diamante de la música criolla, porque él hacía música tanto criolla como música afroperuana. De hecho, esta pieza que han cogido en este disco era de un disco llamado Grandes Éxitos de Música Negra, del de Manuel Donaire. La pieza era Negro Carbón. Pues vamos a continuar con otra artista afroperuana. En este caso, escuchamos a Lucila Campos con esta pieza Negrito Chinchiví, donde en un momento dado pues va presentando algunos de los instrumentos de percusión que acompañan a esta música, como por ejemplo el cajón, que por cierto, si veis el cajón tocado en las más diversas expresiones musicales del mundo, por ejemplo mucho en el flamenco y también en otros estilos musicales, pues eso viene de ahí, de Perú, del cajón peruano, y según cuentan, pues también de esa famosa anécdota del percusionista del sexteto de Paco de Lucía, el brasileño Rubén Dantas, que estando por allí de gira por Latinoamérica, vio ese instrumento y dijo, bueno, pues esto viene fenomenal para el sonido del flamenco, que es un sonido muy de madera, con las guitarras y también la tradición de marcar el ritmo sobre las mesas, cuando se hacía el cante, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso tiene su origen en el cajón peruano, también estará ahí la quijada, que nos encontramos, por ejemplo, también en México, en algunas de las músicas tradicionales, la campana, que es como le llaman al cencerro, etcétera, etcétera. Escuchamos ya a Lucila Campos con este Negrito Chinchiví. Se goza. Seguís en Mundofonías y seguimos disfrutando con la música afroperuana a través de este recopilatorio Rough Guide to Afro Perú, escuchando ahora a Lucila Campos, una de sus grandes artistas, y que también nos mostraba esa variedad de instrumentos de percusión que tiene algo curioso. Si os fijáis, pues hay percusiones, pero no hay normalmente tambores en lo que es la música estrictamente tradicional. Luego los grupos lo pueden incorporar, pero en la música tradicional afroperuana no hay instrumentos de piel, de percutida, porque eso estaba prohibido. Así que tuvieron que ingeniárselas las comunidades negras para encontrar el ritmo percutiendo otras cosas como la madera en el cajón, la caja, utilizando también las quijadas de los animales, etcétera, etcétera. Vamos a dejar este disco con una última pieza de esta Rough Guide a la música afroperuana y oiremos un grupo que lleva ya 51 años, el grupo Perú Negro, un grupo de danza y de música, pues también muy reconocido, apoyado institucionalmente por su país, por esta trayectoria que tienen. Además han estado nominados al Grammy Latino 2 veces y, como decimos, pues llevan 51 años. Lo fundó en 1969 Ronaldo Campos. Él ya dejó el testigo a su hijo Ronnie Campos y siguen manteniendo las diversas generaciones que han estado actuando en este grupo, también en sus directos. La pieza que está dentro de esta recopilación, esta Rough Guide, es esta, Machete en su cuna. Y repetimos, el grupo es Perú Negro. Porque te toca descansar.

hicimos eso jamás. De mi amor te olvidarás, de mi cariño te olvidarás, pero sí puedo jurar. Lo que hicimos eso jamás, lo que hicimos eso jamás. Seguimos en Mundofonías, seguimos con sabores latinoamericanos, sabores también de los países andinos. Si bien nos hemos trasladado desde Perú hasta Bolivia y de los sonidos afroperuanos a los sonidos de inspiración indígena en el país andino de Bolivia. También es otra de esas recopilaciones de las Rough Guides, Rough Guide de la música de los Andes, concretamente de Bolivia. Y hemos oído uno de los ritmos, desde luego, más característicos de esta sonoridad, como es el huayno, un huayno titulado Chofercito, que nos acercaba este grupo que procede de la zona de Cochabamba, el grupo Arawi. Vamos ahora con una pieza instrumental hecha con este instrumento que es como el instrumento nacional del país de Bolivia, el charango. Y además escucharemos a un auténtico conocedor del charango, porque además de ser músico, tiene 80 años ya y su trayectoria es, bueno, pues súper prolífica. También tiene un museo de charangos en el corazón de La Paz con más de 2.500 piezas. Hablamos de Ernesto Cabour y la pieza es Greda Mestiza. Hemos oído a Ernesto Cabour con esta pieza Greda Mestiza, tocando con uno de sus miles de charangos, porque como decíamos, tiene un museo con más de 2.500 charangos en La Paz, y bueno, aparte de eso tiene 37 discos en su haber, 17 libros, entre los que están también manuales para tocar diversos instrumentos, sobre todo de cuerda pulsada, también algunos de viento, de la tradición de su país, de Bolivia. Y él, pues como decíamos, tiene 80 años ya, una trayectoria muy larga en la que empezó con el grupo Los Jairas También ha estado de gira con el Ballet Nacional de Bolivia y tiene su propia trayectoria con su propio nombre. Repetimos, era Ernesto Cabour. Y en una recopilación sobre músicas populares de Bolivia, pienso yo que no podía faltar la artista que va a sonar a continuación, Ludmila Carpio, con su maravillosa voz y esos registros agudísimos, increíbles y espectaculares realmente. A ver, digo, no podría faltar, pero si es, os encontráis una recopilación y decís, vaya, no han cogido a este músico, no han cogido a este grupo, pues muy mal, debería estar. Puede ser por razones distintas a que el recopilador lo haya querido incluir. Puede ser que la discográfica no haya querido aportar el tema, puede ser que incluso el artista haya dicho, no, pues quiero que pongas en vez de esa canción otra. Y os lo contamos porque nos ha pasado a nosotros también como hacedores alguna vez de discos recopilatorios. Así que no os enfadéis si no encontráis al artista que pensáis que tiene que estar en esta determinada recopilación. En este caso sí es afortunado el hecho de que esté Ludmila Carpio, como tenía que estar en esta recopilación de música de Bolivia. Y la vamos a escuchar con esta pieza cantada en quechua, titulada Bartolino Sisamán. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído esta pieza, Huellas de mi llamita, otra pieza instrumental de un grupo que es de Cochabamba, que son también de allí, como Araui, que hemos oído anteriormente. Estos son el grupo Aymara, formados en 1973, y esta es una pieza de su primer disco del año siguiente, llamada Concierto en los Andes de Bolivia. Y como varios de los grupos que estamos escuchando aquí en Mundofonías hoy, pues tienen una trayectoria muy larga. Llevan ya 47 años y siguen en activo. Son, como decíamos, el grupo Aymara. Y lo vamos a tener que dejar aquí. Tenemos otra pieza más pendiente de sonar, pero bueno, y esa la vamos a dejar para un ulterior programa. De momento nos despedimos con otra de las selecciones que hemos hecho de este disco dedicado a la música de Bolivia, la Rough Guide, recopilada por el divulgador y periodista colega Dan Rosenberg. Y en este caso nos quedamos con música que nos llega del sur de Bolivia a cargo de un artista llamado Luis Rico. En el funeral del río se llama esta pieza, que habla desde luego pues de los desastres ecológicos y ambientales que, bueno, desde luego nos dejan bastante maltrecho nuestro planeta y nuestros recursos naturales. Es una pieza elaborada sobre un ritmo de caporal, que es una forma musical afro-boliviana. Y este artista incorpora influencias de, bueno, los diversos movimientos y tendencias de los cantautores y de la canción de toda América Latina, podríamos decir. También influencias de la música popular del sur del país, como la cueca, que comparte también con territorios vecinos, el norte de Chile, Argentina, etcétera, etcétera, para hacer esta curiosa música. Como decimos, es Luis Rico, El funeral del río, poniendo el punto final a esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todas las emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, también el contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y que, por supuesto, nos tenéis a vuestra entera disposición en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ya nos despedimos con la música desde Bolivia de Luis Rico. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.